y como todos los lunes es un gusto recibirlo, a Javier Piccolo. ¿Cómo estás, Javier? Aquí Leandro te da la bienvenida. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? Bien, bien. Con frío nomás, pero bien. Pues, pero son cosas que pasan. Sí. Así estamos es. Con los dos, con los 3 días de frío que nos tocan por año últimamente, pero bueno, claro, nos agarran a veces un poco desprevenidos, ¿no? Ah, totalmente, totalmente. Bueno, hoy nos vas a charlar sobre alguna edición que hace la EDIUN, que es la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. Exactamente, la novedad más nueva de Diunk, que es un libro que a nosotros nos gustó mucho trabajar en él, como siempre nos pasa con todos los libros que publicamos, y es un libro sobre una mujer con una vida realmente apasionante como para conocerla, y que hizo grandísimos aportes a la cultura mendocina y además a la cultura argentina y, ¿por qué no?, mundial. Estamos hablando de Galina Tolmacheva. Ah, Galina qué bien. Tolmacheva. Qué bueno, qué bien. Un reconocimiento necesario para Galina Tolmacheva, que ella era actriz y además directora de teatro también. Sí, exactamente. Creo que sí. Exactamente. Bueno, veo que Leandro está al tanto de quién es Galina Tolmacheva. Sé que vivía hasta sé que vivía en Chacras de Coria, mira. Exactamente, exactamente. Vivía, bueno, la última parte de su vida la pasó en recordemos que ella era rusa, ella venía de Rusia. Ella era rusa, claro. Hay como todo un gran misterio. Y esto fue apasionante porque es un libro que venimos trabajando hace mucho con las autoras de este libro. El libro se llama Arte y Vida de Galina Tolmacheva, Transmigraciones Escénicas desde una Mirada Crítica. Y hay como mucho misterio alrededor de la vida de Galina Tolmacheva. Lógicamente hay mucha gente que la conoció, hay muchísimos actores y directores de teatro que se formaron con ella, porque recordemos que ella es la fundadora de la Escuela de Teatro de la Universidad Nacional de Cuyo, así que hay mucha gente que la conoció, bueno, mucha gente que la conoció en persona, como Pedro Rosell, que terminó siendo como una especie de hijo adoptivo de Galina, que era vecino de la zona y un poco lo adoptaron porque cuenta el libro que cuando Galina Tolmacheva y su marido estaban buscando dónde conseguir huevos cuando se acababan de mudar a Chacras de Coria, y dicen, bueno, los Rosell tienen gallinas, así que van a pedirle huevos ahí. Cuando van a pedirle huevos, estaba Pedro Rosell muy joven, escuchando Tchaikovsky. Claro. Y le dicen, ¿y quién escucha música? No, a mi hijo le gusta, dice el Rosell padre. Entonces le dice, bueno, dígale que se venga, que tenemos un piano en casa y somos rusos, así que puede escuchar Tchaikovsky todo lo que quiera. Qué bueno. Que ahí bueno. Un poco de alguna forma lo adoptaron y viene a ser como una especie de hijo adoptivo. Digo que hay mucho misterio alrededor de la vida de Galina Tolmacheva porque, bueno, tuvo una vida larga, o sea, ella nace en 1895, nace en Ucrania, ¿viste? Decimos no es rusa, pero en realidad nació en Ucrania, pasa que en aquel momento era una parte de Ucrania que formaba parte del Imperio Ruso. Y luego con la Revolución del 17 y la Guerra Civil posterior, ella es opositora a la Revolución Bolchevique y tiene unos pasos ahí por muchos por el Ejército Blanco, pero el Ejército Blanco a su vez, que bueno, que se oponía, ¿no?, al Ejército Rojo, el Ejército Blanco a su vez era como un rejunte de, podemos decir, si lo queremos traer a términos modernos, de la derecha rusa. Entonces, había muchos que querían continuar con el zarismo, había otros que querían una república, una república monárquica, qué sé yo, y ella estuvo ahí. Bueno, fue perseguida lógicamente por el Ejército Rojo, comienza su exilio, estudió teatro con Komisarievsky, que es un gran teatrista ruso, que también formó al famosísimo Stanislavski, claro. Que compartió también formación con Galina Tolmacheva, y bueno, termina exiliado. También termina exiliado Stanislavski. Stanislavski llega, se exilia en Estados Unidos, no en Mendoza, y por eso también termina siendo tan famoso Stanislavski y el famoso método Strasberg, que todos los actores dicen: no, yo soy un actor del método, soy un actor del método. Bueno, es el actor, son los actores del método Stanislavski en realidad, y por qué no también Komisarievski, y por qué no también Tolmácheva. Pero todas esas cosas llegan un poco como de oídas, como a ver qué Claro. pasó con esto, qué pasó con otro. De hecho, Galina Tolmácheva ni siquiera se llamaba Tolmácheva. Su apellido familiar es Rudenko, y los Rudenko son una familia muy tradicional en Rusia, a tal punto que figuran en esta obra magna de la literatura rusa del siglo XIX, de Gogol, el Taras Bulba. Ya hay unos Rudenko ahí que se ven, que se sospecha que son unos parientes no tan lejanos de Galina De Tolmácheva. Galina. Exacto. Y ella, bueno, comienza su periplo de exilio. En algún momento, bueno, se casó con Komisarievski, en un momento, un matrimonio que duró poquísimo tiempo. Se casan, se van de luna de miel a París, y lo que cuenta el mito, porque hay mucho de mito y hay mucho de realidad en lo que se conoce de Galina. Lo que cuenta el mito es que la lleva a un teatro en París a ver una obra medio de burlesque, y a Galina Tolmácheva dice: no puede ser que a Komisarievski le guste esto, es una falta de respeto, eso no es teatro, es una vergüenza, y vuelven a Rusia y se separan. Luego se casa con un Tolmácheva, y ahí, o parece que se casa con un Tolmácheva en alguno de sus momentos en el exilio todavía europeo, y ahí toma el apellido de su nuevo marido, Claro. y queda Tolmácheva. Pero entonces cuando llega a Argentina, ya firma como Tolmácheva, que nunca tenía que quedar claro si es una cuestión de que toma el apellido del marido o si lo toma como para tener un nombre artístico. Acá en Claro. Argentina, bueno, le participa con los grupos de rusos exiliados que querían, que todavía peleaban contra la Revolución Rusa. De hecho, hace muchas publicaciones en pro de la vuelta del zarismo y demás. A tal punto hay un nivel de confusión que lo hace muy entretenida la historia y la biografía de Galina Tolmácheva, que hay otro ruso exiliado que estaba convencido que ella era la famosa princesa Anastasia Ah, mira, en los años 40. Viven en Buenos Aires, y luego recalan acá en Mendoza, y en Mendoza es donde fundan la escuela de teatro. Esto, bueno, fue en la época de Ineo Cruz, el rector en los años 50 de la universidad, y funda la escuela de teatro como un poco como se han fundado todas las carreras artísticas en la universidad, con una cuestión muy enfocada en el talento natural, ¿no? En Claro. decir, bueno, y que es algo que para mí también siendo contradictorio con el espíritu de la universidad, porque digamos, Leandro, si usted quiere estudiar ingeniería, por ejemplo, el día de mañana, sabe que va a tener que sentarse, va a tener que estudiar muchas cosas, muchas materias que por ahí no conoce, pero bueno, eventualmente podrá aprobar algún examen y recibirse de ingeniero. No es que uno tiene un talento natural para ser ingeniero. Entonces Exacto. uno diría, para estudiar teatro uno no debe tener un talento natural, debería poder, lógicamente, si tienen talento natural, le será todo mucho más fácil. Pero bueno, Galina era muy muy de esa escuela. Por eso también hay muchos testimonios de alumnos de ella que o la adoraban o la odiaban. Y una cosa, más allá de esta de tomar partido por los blancos en la revolución, más allá de eso, sobre lo que sí hay consenso es que a ella le importaba mucho lo que hacían sus estudiantes, más allá de su orientación política. Nunca dejó que la orientación política fuera una traba para el desarrollo del estudio, ni para tomar a un discípulo y darle herramientas para que uno de los alumnos más famosos de Daniela Tomacheva, entre muchísimos, es por ejemplo Fernando Lorenzo, que Fernando Lorenzo Claro. es un intelectual de izquierda, ¿no? De Mendoza, que Daniela Tomacheva dice, no, pero este tipo es un genio. Dice, este tipo es un genio, no, no pensamos políticamente parecido, pero es un genio. Entonces lo tomó bajo su ala y lo ayudó a desarrollarse sobre todo como dramaturgo. Luego también empieza con el teatro experimental y termina sus años con el pequeño teatro, con este concepto de pequeño teatro en el cual siguió formando gente en su casa. Tuvo además una tarea como traductora de rusos impresionante. Tradujo a Chekhov, tradujo a Tolstoy, tradujo montones de clásicos, autores clásicos rusos. Traducciones publicadas, por ejemplo, por Sudamericana, traducciones que Ah, se han rescatado incluso el claro. día de hoy. Qué bueno Si uno ve eso. las obras completas, por ejemplo, del Teatro de Chekhov, que está publicado actualmente por Adrián Hidalgo, una edición reciente del 2011-2012, tiene la traducción de Tolmacheva. Y además escribió ficciones, hay un libro de ella que si volvemos con esto, que si Stanislavski se fue a Nueva York y ahí tuvo la fama mundial que Claro. después tuvo, yo creo que con los libros que escribió Daniela Tolmacheva de ficción, que sobre todo La rebelión de las botellas, si hubiera vivido en Nueva York, quizás hubiera sido una autora tipo Ayn Rand, por ejemplo. Bien. A nivel de reconocimiento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero eligió y terminó quedándose acá, en Mendoza. Falleció a principios de los 90, una muerte un poco truculenta, un poco trágica y un poco que no, sobre los cuales por ahí mejor no andar demasiado en detalle. Salió Bien. en los diarios de la época y demás. Y las autoras de este libro son Marina Zarale y Ariana Gómez, se dedicaron en el libro a desmenuzar todo lo que hay de mito y de realidad en la vida de Tolmacheva, y también en analizar su impacto en la cultura y en la intelectualidad mendocina. Así que es un libro que la verdad es para devorárselo, es apasionante. Hay imágenes que muestran lo que se cuenta en el libro, imágenes de Galina Tomacheva, imágenes de sus libros, de sus primeras ediciones. Tiene un libro ya publicado en Ediunca, uno de los primeros libros que publicó en Ediunca, ya por el 89, que se llamó Creadores del Teatro Moderno, que también fue un libro muy, muy respetado en su época, muy leído. Sobre todo por la gente de teatro, y acá vuelve Galina Tolmacheva, vuelve a la DIUNC y vuelve también, queremos que vuelva al público general para que conozcan a una persona con una personalidad fascinante que realizó grandísimos aportes a la cultura mendocina. Claro, aparte una de las, no sé si la primera, pero sí una pionera del teatro aquí en nuestra provincia. Decinos, por favor, Javi, para aquellos lectores que desean adquirir el libro, ¿dónde o cómo se puede hacer esto? Bueno, se pueden venir acá a la sede de Ediunca, en la calle Sarmiento y 25 de Mayo de Ciudad. El libro ahora está en preventa hasta el 4 de julio. Después del 4 de julio ya lo mandamos a todos nuestros circuitos habituales de distribución, o sea, las librerías mendocinas y demás. Lo pueden pedir, si no, pueden pedirlo a través de nuestra web, ediunca.uncuyo.edu.ar, comprarlo ahí y venir luego a retirarlo. Y como está en preventa, está en un precio promocional, está en un precio Ajá, que yo bien. digo promocional por no decir casi regalado. Claro, bueno, bien, bien por eso. Bien por Entonces, eso. a ver, para poner como un ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que saliste a comer una pizza y tomar una cerveza o un vino afuera, Leandro? Año 77, más o menos. No, y más o menos uno se puede gastar, no sé, un dinerillo mínimo como para comer, pero en este caso un libro es algo que mucho más interesante, mucho más importante, porque el soporte papel No, queda para toda la vida. te dura más que la pizza. Claro. Así es, así es. Bueno, qué bueno, Pero che. está a 13 mil pesos el precio, el Ah, precio de producción. Así que muy económico. está muy económico como para que Muy todo el económico. mundo pueda acceder a este libro. Y también, bueno, es un compromiso de la Universidad Pública hacer libros también para que la gente pueda comprarlos, ¿no? Bien, bien. Bueno, Así Javier. que lo piden acá en la librería o lo piden por la web y vienen a buscarlo. Perfecto. Como gusten, hasta el 4 de julio sostenemos este precio. Perfecto. Muy bien. Te agradecemos como siempre, ¿no? Tu participación aquí en el programa de los días lunes. Y bueno, nos vamos a encontrar el próximo entonces. Pero muy bien. Bueno, Leandro, que estés muy bien. Muy bien. Gracias. Un abrazo grande, Javier. Otros saludos. Gracias. Adiós.